En medio de la selva, entre ríos y verdor, el sol abraza fuerte, la lluvia trae canción, y en estudio selva vibra la conexión. Desde los 98.3, la voz que nunca duerme, llevando historias, sueños y emociones fervientes. Atención, Puerto Bermúdez y alrededores. Gran campaña de salud visual computarizada. Los días miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de marzo. Lugar, Centro de Salud de Puerto Bermúdez. Auditorium. Realizaremos exámenes, medida de la vista cerca y lejos, descarte de cataratas, despistaje de carnosidad, diagnóstico de ambliopía en niños, rehabilitación visual, agudeza visual. Atención niños, adultos y personas de la tercera edad. Horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Consulta, 5 soles. Si usted sufre de dolor de cabeza, ardor, visión borrosa, acuda a la campaña de salud visual. Promoción por campaña escolar, una montura, dos resinas, UV, un estuche, un sujetador, desde 99 soles 99. Citas y consultas al celular 945-056-731 o al 956-723-128. Serán atendidos por un especialista de la capital, con más de 20 años de experiencia. Ópticas Anlay y Lens, calidad y belleza a primera vista. Mamá se merece lo mejor y Geomax te lo pone fácil. Por tu preferencia, Geomax te premia. Compra y pide tu ticket para el gran sorteo del Día de las Madres. Podrías ganar un televisor, lavadora, congeladora, parlante portátil, cocinas industriales, licuadoras o canastas de víveres. El 7 de mayo a la 1 p.m. en Estudio Selva. Recuerda que Geomax tiene los mejores precios en combustible del mercado local. Geomax siempre te da más. La Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez informa a toda la población. Ya está en vigencia la Ordenanza Municipal número 004-2026-MDPB, que regula la comercialización, uso y control de productos pirotécnicos en el Distrito de Puerto Bermúdez. Esta ordenanza tiene como finalidad prevenir accidentes y situaciones de riesgo derivados del uso inadecuado de productos pirotécnicos, proteger la integridad física de las personas y los bienes públicos y privados, contribuir al orden público y la convivencia pacífica, preservar el medio ambiente y los espacios públicos, incluidos los de interés turístico. La fiscalización estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico a través de la Subgerencia de Promoción, Turismo y Empresarial, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, Defensa Civil y SUCAME. Se aplicarán multas desde el 50% de una UIT a quienes incumplan la norma. Vecinos de Puerto Bermúdez, evitemos el uso irresponsable de juegos pirotécnicos, cuidemos la vida, la salud y la tranquilidad de todos. Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, trabajando por un distrito seguro y ordenado. Motorrepuestos Miki y Mari, la casa del agricultor, donde los precios no tienen competencia. Te ofrece todo tipo de repuestos para tu motocar, lineal, furgón, pequepeque, motosierra, cultivadoras, motofumigadoras, en todas las marcas. Steel, Husqvarna, Surte, Oregon, Lifan, Seiya, Grafto, Macé. También te ofrecemos motores CG150, CG200, CG250, motores pequepeque, generadores, electrobombas, motobombas, fumigadoras, cultivadoras, motosierras, colas hechizas, cola voladoras, modelo Yamaha. Y lo mejor, venta de motocar Corona, furgón lineal, al mejor precio, sin competencia. Acérquese, que no se arrepentirá. Será atendido por la señora Silvia Guacha. Estamos ubicados en la esquina de la calle Oxapompa, con San Martín, al costado del corralón Chilca. Motorrepuestos Miki y Mari.